nos puedes contar de tu abuela Emma? Y de mi abuela Emma yo le puedo contar que ella era lonco de la comunidad, que es una comunidad mapuche en realidad. Y mi abuela, bueno, mi abuela era ganadera y agricultora también. Y también luchó mucho en contra del progreso que se hizo, que hoy acá, que hoy actualmente se llama Villa Pegüeña. Y mi abuela estaba en contra del progreso, porque ya que el progreso arrastra lo que es la contaminación del medio ambiente y también modifica todo el lugar. No solo que va contaminando de a poco el lugar, sino que también afecta a la gente lugareña, antes se dedicaba a la ganadería y hoy en día, bueno, hoy en día mi abuela, por ejemplo, decía que gracias a eso la gente hoy ya no ni siquiera quiere criar animales ni tampoco le pone empeño a lo que era la agricultura. Y por eso siempre estuvo en contra del progreso, o sea, de lo que hoy actualmente es la villa, porque afectaba mucho al lugar. Y bueno, mi abuela también tenía mucho conocimiento en lo que es la medicina natural. Y bueno, gracias a eso también nos fue dejando de herencia el conocimiento ese, que también o sea, hoy en día podemos utilizar ese conocimiento y utilizarlo para enseñarle a otras personas o enseñar a nuestros sobrinos. Por ejemplo, yo que tengo sobrino, puedo enseñarle a mi sobrino o a contemplar, por ejemplo, la naturaleza que hoy se vive acá en el lago.